El filósofo Jean-Paul Sartre decía, hacer, refiriéndose al ser humano, ¿no? Decía, hacer y haciendo, hacerse. Ahora, si esto lo dijéramos de Juan o de María, ¿estaríamos diciendo la verdad? Yo creo que en general no, porque la mayor parte de los seres humanos, en un 80%, ya está hecho. Ya, o bien hecho. De modo que tenemos un 20 o 25% que está por hacerse, ¿no? Yo creo que no hay que ser determinista, ¿no? Para pensar así, ¿no? Yo creo que los elementos de programación genética, o lo que yo llamo los elementos de fábrica, son muchos, los elementos constitucionales, ¿no? Y entonces es cada vez más cierto que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Entonces, por eso hacerse es ir contra una constitución, es ir contra un programa genético, es ir contra muchas cosas. Yo no digo que no pueda hacerse ni que no pueda irse. Lo que digo es cuántos están suficientemente motivados y dispuestos a ese cambio. ¿Cuáles son los pensamientos de Josefina Barrón al respecto? Bueno, voy a vincular lo que acabas de decir con la pregunta que me hiciste antes de terminar el segmento, que es, Braque habla de los desiertos de la costa Ah, claro, peruana, por supuesto, ¿no? Vamos a sí. vincular las dos ideas, ¿no? ¿Y cómo podemos ser un país megadiverso? Tenemos ese desierto que es lo más seco que hay en el planeta prácticamente, ¿no? Uno de los ambientes más secos. Pues al lado de ese desierto está esta montaña maravillosa, esta cadena de montañas, otras cadenas de montañas andinas, y al lado de esas cadenas de montañas están todo junto esta Amazonía maravillosa, llena de vida, ¿no? Por eso que nos ubicamos en muchos momentos en el primer puesto, ¿no? Creo que en mariposas, en orquídeas, en árboles, en tipos de plantas medicinales. Tenemos un montón de primeros hasta los quintos lugares en el mundo de biodiversidad, ¿no? De especies, fauna y flora. Bien, haciendo, pues, si el desierto es seco y el hombre vive en el desierto, el hombre hace y se hace, ¿no? ¿Cómo Por hace? eso llamaste Desiertos Vivos, Así es, tu libro claro. anterior, un libro, ¿no? Justamente, ¿no? Porque, bueno, pues tengo este arenal y debajo de ese arenal tengo agua, tengo los ríos subterráneos que bajan desde las montañas, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es ingeniármelas para recoger esa napa freática y traerla a la superficie, ¿no? E irrigar y fertilizar esta tierra. Se saca el guano de las islas, se recoge el agua del subsuelo, ¿no? Se observa en qué momentos llega el agua, se forman estos puquios, como los nazcas, por ejemplo, ¿no? O como los moches o los mochicas o los chimús, que también hacían la ingeniería hidráulica. Y se va justamente enriqueciendo todos estos valles, ¿no? Estos 53 ríos de la costa. Y se van ampliando estos valles, sobre todo en el norte, ¿no? Y eso es justamente años de observación, años de hacerse, años de forjar, ¿no? Que dan como resultado esos conocimientos hidráulicos que hasta ahora sirven de inspiración, pues, a Chavimochic, a Olmos, a todos estos megaproyectos peruanos, ¿no? Entonces, no sé si tendremos el 80% de nuestra. De nosotros, de nuestro ser, ya predeterminados antes de nacer, y el 20% por trabajarse, pero en todo caso ese 20% es muy importante también, ¿no? Y en ese 80% está justamente la programación de para qué sirve uno cuando viene a la vida, ¿no? ¿Qué talento tiene, qué virtud tiene uno, qué condición tiene uno cuando viene a la vida, ¿no? ¿Qué vas a poder tú aportar? Entonces, bueno. Claro, no, yo decía porque pasado un cierto número de años, muy pocos años, es más difícil emprender los cambios, ¿no? Hace algunas semanas estuvo acá Josie Díez-Canseco, a quien entrevisté, que es una reconocida astróloga y adivina. Bueno, y ahora está muy preocupada con el problema de la niñez y, en fin, estaba aportando también en ese terreno. Yo le dije, según las investigaciones más importantes que se han hecho sobre el cerebro, de todos los órganos de la economía animal, el cerebro es el que se desarrolla más rápido. Y entonces tienes esta situación que es única. A los 3 años ya está desarrollado el 80% de tu cerebro. Y el 20% que falta se desarrolla en los siguientes años, hasta tener 20. O sea, muy lentamente ya tú completas el 20%. Uh-huh. Pero en 3 años, cuando tienes un estómago que corresponde a 3 años, un corazón, tienes un cerebro que no corresponde a 3 años, a 17 años o a 15. Entonces, imagínate tú una niñez mal alimentada, desprotegida, con enfermedad, etcétera, sin asistencia. Ya una vez que pasó la barrera de los 3, entonces las posibilidades de rendimiento y de creatividad y todo, normalmente se dificultan. Sí, claro. Pero eso es cierto. Claro. Y eso lo ve uno en los Andes, muchísimo. Y así que regresamos al libro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque no habrá desnutrición, pero hay malnutrición. Faltan ciertos alimentos básicos, ¿no? Ciertos elementos que el cuerpo necesita para poder desarrollarse y el cerebro también. Entonces, ves a los niños malnutridos, ¿no? Y después eso repercute en la educación peruana. Por eso es tan importante no solamente poner un buen colegio en el lugar, sino todo tipo de estímulos, ¿no? El otro día el psicólogo Bernardo Albo me obsequió un libro de Andrés Oppenheimer que se titula exclamativamente "Basta de historias". Y entonces, en resumidas cuentas, el señor Oppenheimer dice que ahora la gran inversión es en educación, ¿no? Y la gran carrera que debiéramos todos seguir es lo que concierne a la tecnología, a la economía, a toda la parte de conocimiento, pero aplicada a la ciencia, etc., ¿no? Y que no estamos pues perdiendo tiempo con la cuestión de filosofía, y es no, pero un momentito. Y pone una serie de cuadros y de ejemplos, ¿no? De los países más desarrollados, que pues han dado un impulso extraordinario, ¿no? A la técnica y a la ciencia, ¿no? Y que estamos aquí en Latinoamérica, pues seguimos pensando en la filosofía, en la literatura y todo, y que bueno, esa es causa de que estemos rezagadísimos, ¿no? Bien. Yo le mandé un correo electrónico luego de haber leído este libro, que fue un poco difícil porque el señor Oppenheimer escribió un castellano penoso, pero bueno, lo leí. Entonces leí esta es la propuesta de lo que Herbert Marcuse llamaba el hombre unidimensional. Sí, o sea, miedo. Estos señores no saben todavía y están averiguando si humanidades se escribe con H o sin H. Para ellos se escribe sin H. Bueno, obviamente. Yo un día, no sé si tú tuviste oportunidad, vi al señor Oppenheimer en un programa que fue la excepción de la regla, porque normalmente él entrevista a empresarios, a políticos, pero este fue la excepción de la regla, y entrevistó a un artista, al pintor colombiano Fernando Botero, ¿no? Que es un gran representante, ¿no? del expresionismo figurativo. Y famosas gordas que están pues repartidas por todo el mundo, y el señor ha ganado millones, etc. Bueno, no te miento, consejera, no sé si tuviste oportunidad de ver el programa, pero la entrevista fue terrible porque reveló que en materia de arte el señor Oppenheimer es de una indigencia trágica, ¿no? Y no sabía preguntar nada, y no sabía nada de nada. Yo digo, bueno, suma esto, no sé si has tenido ocasión, seguramente sí, porque eres una persona internacional, de ver las entrevistas al señor Carlos Slim, por ejemplo, sí, que claro. Al señor Gates. Es de una elementalidad así, pero así llamativa, ¿no? Es que, entonces yo digo, aquí hay una incongruencia tremenda, ¿no? Estos son paradigmas. Este es el problema, ¿no? No es que simplemente es un supermillonario, no, es lo que la gente desearía ser. Y se pone como un paradigma. Eso me parece a mí peligrosísimo, porque entonces estás aspirando. Un día salió un aviso comercial y a la fotografía del señor Gates sentado en un banco y decían arriba, ¿qué estudió este hombre? Y abajo, nada. Y vean ustedes, tiene 50 mil millones de dólares. Eso me parece bien bravo, ¿no? Pero hay que entender, ¿has leído Hombres y Engranajes de Sábato? Sí, bueno, ya. Pero es una obra antigua, es una claro. Antigua, pero igual, ¿no? Sí. Reveladora también. Ah, ¿no? Sí. Hay que entender qué significa para Oppenheimer educación y qué significa para mucha gente educación, ¿no? Porque es un término que se ha manipulado muchísimo también y se manosea muchísimo, ¿no? Educación también puede significar competitividad académica y empresarial, ¿no? Que eso es seguramente lo que piensa el señor Oppenheimer de educación, ¿no? ¿Cómo hago para que este elemento de la sociedad, este código, este ser humano que nace, que tiene su número, su identificación, sirva en la sociedad, produzca, sea productivo? La palabra de él clave es éxito. Ya, pues. Eso es lo que no solamente de él, perdón, esto es cuestión de los gobiernos, porque todos ahora, ¿no?, tienen que hacer ciudadanos con éxito. Ah, claro. Porque como tú hablas, estamos en una época de la, ya no de la meritocracia, sino de la exitocracia, que es diferente. Claro. ¿No? Entonces, sí, pues, es muy fácil presionar a un niño desde que tiene 2 años, ¿ah? Porque los niños ahora, a los 2 años, 3 años, ya están estresados en el nido. Porque tienen que funcionar de todas maneras como el sistema les pide que funcione, tienen que hacer ciertas cosas. A ver, cuente eso, no conocí. Es que lo ves de todas maneras, ¿no? Ya a los 3 años tienes que haber ido al nido. Tienes que estar en el nido. A los 4 tienes que estar en el preescolar. A los 5 tienes que estar en el escolar. Y así en adelante, ¿no? Y la competitividad es bárbara, bárbara, ¿no? Y como tú dices, pues, el arte, la filosofía, la música, todas las artes humanas, pues, las humanidades, no se contemplan, porque no dan dinero. Ahora, claro, si eres botero y has ganado muchos millones con tu arte, entonces sí puedes salir en un programa como este, ¿no? Pero si eres un Juan Javier Salazar, por ejemplo, que es este artista peruano, tan, para mí tan bueno, ¿no? Nadie te va a voltear a mirar así nomás, pues. Claro. A pesar de que tienes mucho que decir en tu arte y también como persona, ¿no? Como elemento de la sociedad. Entonces, sí, estamos en una época, Lipovetsky también la llama, La era del vacío. La era del vacío, ¿no? Pero dime una cosa, pero es irreversible, ¿no? Yo lo veo irreversible, no sé cómo se puede revertir esto. Hemos tenido un renacimiento, hemos tenido otro renacimiento diferente al anterior, tendremos otro renacimiento. ¿Tú crees? Yo creo que en algún momento el ser humano, yo no creo que nos vayamos a extinguir así nomás. Iremos a mutar, iremos a cambiar, seremos un Homo sapiens pre-homo algo más, ¿no? ¿Así? Entonces, yo soy optimista. ¿Así, no? Así como hemos sido Homo ludens, Homo erectus, pitecántropos, algo más seremos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces llegará el momento en que nosotros mutemos y regresemos, ojalá, ¿no?, a aquella humanidad, a la sensibilidad y no solamente, pues, a la exitocracia, ¿no? Un segundo, ¿hay un segmento más o debo concluir aquí, por favor? ¿Hay un segmento más? Entonces vamos a hacer acá una pequeña interrupción y ya volveremos.